Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y para quienes quieren llamarnos en este segmento del programa hasta las 12 menos cuarto, estamos en el 4789-9014. 4789-9014 es la línea para conectarse con nosotros durante el programa para aquellos que quieran recibir un mensaje del libro Luz de Ángeles o para aquellas personas que quieran pedir un mensaje para otro ser querido o para quienes quieran. Les repito entonces, mi nombre es Cristina del Solar, estamos en el 4789-9014. Y como en cada programa, aquí hablamos de ángeles, aquí hablamos de luz, aquí hablamos de esperanza. Así que vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa. Y viene a nosotros el ángel de la misericordia. Este ángel nos moviliza hasta la más oculta de nuestras emociones. Pidiendo su asistencia, sentiremos que es maravilloso ser portador de misericordia para nuestros amigos, para nuestros enemigos y para nosotros mismos. Si somos misericordiosos con nuestro entorno, también recibiremos misericordia. No nos olvidemos que cosecharemos nuestra siembra. Por lo tanto, debemos observar cuánta misericordia tenemos con quienes nos rodean. Trabajemos con este ángel, pidámosle luz, guía y asistencia y veremos cómo vamos cambiando poco a poco, hasta ser misericordioso. Y entonces la luz de Dios estará verdaderamente en nuestros corazones. Cuando ese ángel está en nuestra vida, damos y recibimos misericordia. Es una actitud beatífica. Nos eleva, nos muestra el mundo desde lo positivo. Podemos ponernos en el lugar de los otros y comprender mejor sus necesidades. Para pedir su asistencia, podemos decir esta oración que nos ayudará a ponernos en contacto con Él. Amado ángel de la misericordia, tu luz me envuelve, dándome así una clara visión de la actitud que debo tomar ante, y allí menciono la situación o persona, para recibir y dar la misericordia divina. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Desde este momento nos invadirá una visión diferente sobre nuestra vida y la de quienes nos rodean. Siempre estaremos en calma, armónicos y sintiendo que Dios está en nosotros. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y muchas veces escuchar la palabra misericordia nos puede hacer pensar en forma equívoca. A lo mejor pensamos que ser misericordiosos es estar por allí todo el tiempo bendiciendo a la gente por la calle o pidiendo y dando perdón permanentemente. Algo de eso hay. Algo de perdonar y ser perdonado hay en la misericordia. No es tenerle lástima al otro. Ser misericordioso no es tenerle lástima a nadie. Es al contrario, ver en el otro un Jesús, un Dios. Alguien que está adentro de... como que Dios está dentro de ese ser. Ver en el otro, en el fondo de su corazón, la presencia de Dios. Entonces, misericordia nada que ver ni parecido ni cercano a la lástima. Misericordia es fortaleza. Es alegría de lo que se da y de lo que se recibe. Es tener esperanza en que todo lo que estamos haciendo está guiado por la mano de Dios. Entonces yo puedo tratar a mis amigos, a mis semejantes, a mis enemigos, aquellos que no me quieren o aquellos que me quieren demasiado, con misericordia, con la misma actitud que Dios me trata a mí, con amor infinito. Misericordia, en resumen, es eso. Amor infinito, bondad infinita. La Madre Teresa era un ser lleno de amor y misericordia. Cada ser que nosotros vemos en la vida, que se ocupa de los otros, que se ocupa de la humanidad en realidad, es una persona, es un ser misericordioso. Por eso, cuando tenemos ese ángel en nuestra vida, cuando lo llamamos, vamos a recibir nosotros también una actitud misericordiosa de aquellos que nos están dominando o maltratando o que quieren actuar sobre nosotros con toda la ley, con todo el peso de la ley, y que no está siendo realmente ley divina, sino que está siendo una ley armada por ellos mismos. ¿Cuántas veces hay gente que nos tiene agarrados con actitudes legales, entre comillas? Bueno, la misericordia de Dios va más allá que eso, va a ponernos en una situación de estar cerca de su corazón, cerca del corazón de Dios. Así que yo les pido que cada día tengamos misericordia de las personas que realmente están a nuestro alrededor. Cuando sos médico, tenés que tener misericordia de tus enfermos, misericordia de tus compañeros de trabajo, misericordia de aquellos que no saben hacer su trabajo. Cuando sos abogado, ingeniero, ama de casa, servidita, basurero, igual, hay que tener misericordia. Si todos nosotros tuviéramos misericordia por el prójimo, estaríamos viviendo un mundo mejor. Nos importaría más lo que pasa a nuestro alrededor. Y no más para que nos afecte, sino más para que nosotros afectemos a ese entorno. Encontrarnos con misericordia divina es encontrarnos con luz divina en nosotros y en quienes nos rodean. Por eso muchas veces estamos hablando de alguien con rabia, con ira, con bronca, con enojo, o con el, no sé, como vos, con el sentimiento negativo que vos quieras. Y entonces allí, de misericordia, nada. Entonces estás poniendo en movimiento en el mundo una energía negativa, como hablábamos el sábado pasado, de energías negativas y energías positivas. Estás poniendo energías solamente negativas, nada de positivo. Cuando vos estás enojado, con razón, porque yo no digo que no tengas razón de enojarte con alguien o contra alguien, como nos suele suceder, sino que está bien, obviamente es normal, es natural, le dices una oportunidad, le dices dos, le dices cinco y sigue haciéndote enojar y sigue burlándose de tus sentimientos y pisoteándote. Bueno, tenle misericordia, porque él va a tener o ella va a tener mucho más que explicar en el cielo que vos, mucho más que explicar energéticamente que vos. Aquellas personas que somos las que recibimos por ahí el topetazo, el ataque o lo como lo quieras llamar, Dios nos cuida más, nos ve más y depende cómo actuemos. Ojo por ojo y diente por diente ya no es lo que predicó Jesús. Jesús predicó que pusiéramos la otra mejilla y eso es tener misericordia. Fui a leer este libro, Dios me habló, de Eileen Cady, de Editorial de Repar, que lo abrí así, guiada por los ángeles. Esto que dice, dentro de tu ser, elévate, ponte la armadura completa de Dios y refleja ese amor en toda tu vida. No busques amor afuera, encuéntralo en tu interior y luego refléjalo. Dentro de tu ser me tienes a mí, a Dios. Este es un pensamiento azaroso. Detente un momento y considéralo. Tú tienes vida dentro de ti y yo soy vida. Tú tienes amor y yo soy amor. Tienes espíritu y yo soy espíritu. Todo está dentro de ti como ser individual. Por lo tanto, yo soy dentro de cada individuo. Luego, tú eres uno conmigo y uno con tus semejantes. Porque yo soy dentro de cada alma viviente y todas las almas están viviendo. En tanto piensas en estas líneas, te acercas más y más a tus semejantes y más a mí. Te das cuenta de que no hay separación, no hay división. Cuando comprendes esto, sientes una gran alegría muy dentro de ti y te percatas de mí y de mi presencia. Vive en esos pensamientos. Ellos expanden y elevan tu conciencia, trayéndote en un círculo perfecto a la comprensión de mi prodigio y mi perfección de tu unidad conmigo. Hijo mío, eventualmente todo tendrá que completar ese círculo. Todo tendrá que volver al principio. Tendrá que encontrar su relación conmigo. El Señor, tu Dios. A menos que te vuelvas como un niño pequeño y nazcas otra vez en espíritu y verdad, no puedes entrar en el reino de los cielos. Este es un pensamiento muy humilde y por eso es que la humanidad, con todos sus conocimientos, lo encuentra tan, tan difícil. Digo, guiada por los ángeles porque es así, abrirlo y encontrar la frase que completa lo que estaba diciendo. Dios está en tu corazón, pero está en el corazón de todos y cada uno de los seres que te rodean. Aún de ese que está diciendo, ese no lo tiene a Dios en su corazón, ese lo tiene al otro. Obviamente todos tenemos a los dos. Todos tenemos en nuestro corazón el bien y el mal. Acuérdense, siempre digo la misma frase. ¿A quién vas a alimentar? ¿A quién le vas a dar el verdadero lugar en tu vida? Elegí de qué lado querés estar. El sábado pasado, en este taller, que vimos sobre justamente qué energía íbamos a potenciar, qué energía estábamos potenciando, la negativa o la positiva. Hay tantos actos que cometemos día a día que coquetean con lo negativo. Hay tantas actitudes que coquetean con lo negativo, la envidia. No hace falta ser una mala persona para ser una persona negativa. A veces somos negativos siendo excelentes personas, pero con estar diciendo todo el tiempo, no puedo, a mí nada me sale bien, toda esta cosa que muevo es toda negativa, hasta las oraciones. Hay gente tan negativa que hasta rezar le trae mala suerte. Fíjense cómo serán de negativos. Bueno, yo te propongo que te pongas del lado luminoso, que te pongas del lado de las respuestas, que te pongas del lado de la misericordia, que tengas misericordia de vos mismo y entonces encuentres ese camino para poder avanzar, progresar y tener un corazón amplio y libre donde yo pueda sentirme liberado de verdad. Bueno, estamos en el 4789-9014, allí puedes llamarnos. Les cuento que el próximo sábado vamos a encontrarnos en un taller muy especial. Les quiero aclarar que este año yo no he podido repetir ninguno de los talleres. Todos los talleres han sido diferentes cada sábado y para hasta el año próximo muchos no los voy a poder repetir. Así que este sábado, el que voy a dar este sábado, va a ser muy difícil que lo vuelva a repetir. Y es un taller muy especial. Se llama Hacedores de Milagros. ¿Cómo podemos hacer milagros en nuestra vida? Los milagros cotidianos. ¿Cómo podemos, además de invocar a los ángeles, porque ellos son los interventores de esos milagros, pero cómo podemos estar preparados física, mental y espiritualmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr dar este paso que tenemos que dar? Tener el buen trabajo que necesitamos, el buen sueldo, que por ahí tienes un buen trabajo, pero no estás ganando lo que necesitas. Cómo tener el amor, encontrar esa pareja que de verdad te haga sentir bien. Es mentira que no existe más el hombre que se quiera casar y que quiera formar una familia. Y es mentira que todas las mujeres están rayadas. Estas frases generalizadas que se tiran todos los días. Sí, es verdad que estamos en un tiempo muy difícil y si no, miren lo que pasa con nuestros chicos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Hay jóvenes que con 16 años o con 15 años entran en un coma alcohólico, se pasan por situaciones complicadas, difíciles, y por ahí los padres dicen, pero yo le di lo mejor. Sí, pero el entorno tiene un peso muy pesado, valga la redundancia, sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar este mundo, esta creencia, esta actitud, el relajarnos, el dejar, y bueno, ¿qué va a hacer? Esto es así. ¿Cómo lo soluciono? Y dejándolo pasar, ¿qué voy a hacer? A mí no me toca cambiar este mundo. Sí te toca. sí te toca rezar por un mundo mejor, sí te toca ser un hacedor de milagros, sí te toca. En sí te toca que de golpe y porrazo puedas tener comunicación con tus hijos y que puedas tener comunicación con tu pareja y que puedas tener un buen trabajo y que puedas tener prosperidad en el que tenés hoy y que si sos independiente te vaya bien. No puede ser que estemos preparándonos todos mentalmente a que después de octubre haya una hecatombe. Es casi preparado, miren, es casi sistemático. Y es como ese cuento que les había contado hace mucho tiempo, que en el pueblo alguien hizo el comentario de que algo malo iba a suceder. Y entonces todo el pueblo lo fue contando unos a otros y al finalizar la tarde abandonaron los negocios, abandonaron las casas, salieron corriendo, desaparecieron del pueblo, porque algo malo iba a suceder. Y obvio, terminó sucediendo, porque la gente tomó la actitud. Esto fue como salvando las distancias del corralito, ¿se acuerdan? Que se corrió la voz, y entonces uno sacó, y el otro, y el otro, y el otro, y llegó un momento en que los bancos no tenían los ahorros porque la gente los retiró, y así sucesivamente. Esto pasa lo mismo, decir, ya no hay solución, ya las cosas no van a salir bien, ya no hay manera, la juventud está perdida. Yo escucho lo de la juventud perdida de chiquitita y chiquitita, cuando lo escuchaba mi abuelo ver a Tato los domingos, y decía, qué juventud perdida, la palabra juventud perdida, no, basta de decretar que todo lo malo tiene que suceder, empecemos a hacer milagros, el milagro en tu propio mundo, y obviamente cuando sos un hacedor de milagros, cuando sos una persona que a través de la oración modifica situaciones importantes, lográs que tu entorno sea también un milagro. Bueno, vamos para Irene. Irene, te mando un beso. A las 2 de la tarde estarán aquí con vos todos los angelitos acompañándote para que todo salga bien. Y ahora te acompaña el arcángel Gabriel, página 106. Y el mensaje para vos es, aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto ¿dónde debes estar? Lucy de Pilar, querida amiga Lucy, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Qué cosa que se abra dos veces en la misma página, es increíble. El ángel de los sueños para Mirta de Becar. Mirta de Becar, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Anabela de Caseros, el ángel de la creatividad, página 54. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Esther de Caseros, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Susana de Villaluro, que tengas un muy pero muy feliz cumpleaños, que lo pases muy pero muy muy bien, que te encuentres con la gente que amas a tu alrededor. Y el mensaje para vos es el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Antonia, el ángel del encuentro, página 92. Y aquí estoy. No dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Miguel y Beatriz de Morón, el arcángel Zadkiel, página 114. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y Miguel y Beatriz le mandan un mensaje muy especial para Teresita, para Tere Godoy. Y para ella va el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Graciela, de Isidro Casanova, El Ángel del Coraje, página 84. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Adriana, de Hurlingham, El Ángel de la Creatividad, página 54. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívala, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Viviana de Victoria, El Ángel de la Paz. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Jorge, El Ángel de la Verdad. Página 88. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Ana de Pilar, para vos va el Arcángel Gabriel, página 106. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura, el puente es firme y yo te sostengo. Cecilia de José C. Paz, El Ángel de la Abundancia, página 50. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Estela de Olivos, El Ángel de la Madurez, página 74. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Roberto, El Arcángel Miguel, página 102. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Carlos, el Arcángel Zadkiel, página 114. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y Lidia de José C. Paz, El Ángel de la Sabiduría, página 90. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Ya se me terminó el programa. Les cuento que estamos en el 4789-9014 para este taller del sábado, Hacedores de Milagros. Un taller muy intenso donde vamos a aprender a aceptar los regalos que la vida nos da y a saber pedirlos también. Es muy importante ambas cosas, pedir y recibir. Les repito entonces, aquellos que quieran visitar la página, que ya está bastante más completita, están los programas que pueden escuchar, este programa si Dios quiere va a estar también, pueden recibir un ángel, pueden recibir un mensaje, pueden escuchar un cuento o leer un cuento, pueden leer noticias importantes, bueno, hay tanto que pueden hacer, gracias a Dios, en la página. Y pueden ver cuáles son los CDs de meditaciones que nosotros tenemos. Y bueno, lo que quieran es cristinadelsolar.com.ar. Bien sencillito. Y ahí encuentran mi email también, que es cristinadelsolar@cibertel.com.ar. Entonces la página, por supuesto, que tienen que poner http://www.cristinadelsolar.com.ar. Estaremos haciendo Hacedores de Milagros. Por favor, les pido, no esperen que lo repita porque me es imposible. Ya entramos en noviembre y diciembre, que vienen todos los talleres intensos donde vamos a aprender a limpiar una casa, un negocio, vamos a aprender a mantener las energías sanas, vamos a defendernos y protegernos contra los ataques de las fiestas y todo lo que nos toca hacer en tanto en noviembre como en diciembre. Bueno, no sé si está la musiquita de fondo, no la estoy escuchando. Me parece que tengo un minuto más. Y en ese minuto voy a leer esta oración que dice, de cristianismo, de Tomás Moro, que dice: Dios glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin sin eludir la muerte. Pues para quienes mueren en ti, buen Señor, la muerte es la puerta a una vida de riqueza. Y dame, Buen señor, una mente humilde, modesta, calma, pacífica, paciente, caritativa, amable, tierna y compasiva en todas mis obras, en todas mis palabras y en todos mis pensamientos, para tener el sabor de tu santo y bendito espíritu. Dame, buen señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad ferviente, un amor a ti muy por encima de mi amor por mí. Dame, buen señor, el deseo de estar contigo, de no evitar las calamidades de este mundo, no tanto por alcanzar las alegrías del cielo, como simplemente por amor a ti. Y dame, buen señor, tu amor y tu favor, que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad. Buen señor, dame tu gracia para trabajar por estas cosas que te pido. Tomás Moro. Nos encontramos el jueves aquí. Estaremos entonces una vez más en AM750. Mi nombre es Cristina del Solar y la producción de este programa está en el 4789-9014. 4789-9014. Lucho, yo no escucho si está la música final, pero yo ya me voy despidiendo y les voy diciendo entonces que los espero para vernos en Hacedores de Milagros este sábado a las 4 de la tarde. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario a la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de salud.